tristeza me da verte tan sola, sin un cariño, un amor, sin un amigo. Cuánta tristeza me da que hoy te acompañé solamente la soledad. Tú que tuviste mi amor a manos llenas, tú acostumbrada a tomar lo que quisieras, son ahora tus compañeras solo las penas. Y de ese cariño de ayer ya nada queda. Muchacha embustera, que pagas, que vienes y vas por tu mundo de engaño. La fantasía que tú le llamabas amor, aún me hace daño. Tu orgullo maldito por siempre será para ti lo primero. Bastó para así terminar con un cariño sincero. Que tú le llamabas amor, aún me hace daño. Tu orgullo maldito por siempre será para ti lo primero. Solo un minuto bastó para así terminar con un cariño sincero.